Amy, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Bien, muy bien. ¿Sí? Sí, bien, bien contenta de estar acá en este otro espacio que se abre para género, feminismo, acá en la radio, porque ya sabemos que ya está abierto desde siempre, pero bueno. Podríamos decir que es la previa. Es la previa de Picuda. Tal cual. Después a las 10, bueno, ya vamos a hablar, ya vamos a hacer un chivo para Picuda. Muy bien. Como debe ser. Así que contenta de que, bueno, sabemos que este espacio también está escuchado por otra gente que a lo mejor no escucha la noche. Y bueno, la idea es hacer algún aporte, pero siempre desde mi intención o de generar alguna interacción también, una participación de alguien que quiera aportar algo, así que... Exactamente. Serán algunos aportes, serán bienvenidos. Como debe ser, como le decía, como les acababa de decir, cada 15 días vamos a tener la columna de Emi, que va a venir a darnos un poco de género previamente a lo que va a ser Picudas, como decías. Y bueno, ¿qué nos trajiste para el día de hoy? Y bueno, hoy quería un poco presentar esta columna y contarles de que, si bien voy a venir con algún tema o alguna propuesta, quería contarles de que no soy experta en el tema, sino de que, sí, no, venimos haciendo una construcción de todo lo que tiene que ver con esta temática, feminismo y género, individual y colectiva, ¿no? Tiene que ver con también una construcción, un conocimiento que se viene dando a partir también de la práctica. O sea, no es una cuestión teórica ni pretende serlo, sino de que se vaya retroalimentando. Y bueno, y esto que ven, el aporte que por ahí vengo a traer, y para ponerlo a discusión y a debate, puedo traer algunos conceptos, que también, si uno se pone a ver, no hay un solo concepto de las cosas, sino de que se abre. Últimamente hay mucha información respecto al tema. Entonces, la idea es eso, aportar desde esta mirada, de esta construcción que venimos haciendo con otras compañeras y otros compañeros, también en algunos casos. No me leí a Judith Butler ni a Simone de Beauvoir, así que por eso digo, va a venir desde ahí. Y bueno, la idea también es eso que dije, de ahí también un aporte que vengo teniendo de una formación que estamos haciendo también con otras compas, de la de Educación en Formación Popular, que habla de el triple diagnóstico, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Un poco lo que dije hace un ratito, me adelanté. A poder analizar o a poder interpretar la realidad desde un círculo, digamos, como un círculo de análisis o de información. El triple diagnóstico puede partir de cualquiera de los tres puntos. Habla de tres puntos: de la realidad, la práctica social y la interpretación. Tiene que ver con centrarse en esto, en la realidad, observar la realidad cotidiana en la que vivimos, en la que pasan cosas más cercanas o más lejanas, poder tener como una mirada de eso, mirar también las prácticas sociales o las acciones que van sucediendo, y después tener en cuenta la interpretación, cómo nosotros como personas o como grupos o como organización interpretamos esa práctica social que está inserta en una realidad más amplia. Entonces, la idea es que eso vaya y venga, esta cuestión de la praxis, ¿no? Está ahí entre lo teórico y entre lo práctico, para que no quede a un nivel únicamente teórico, ni tampoco quede en la práctica misma. Exactamente. Entonces, un poco es mirar la realidad que nos rodea, que nos atraviesa, y a partir de ahí ir poniendo esta cuestión que viene de las teorías o de lo que vamos interpretando en relación también a lo que nosotros sabemos, porque tenemos muchos elementos. Hemos nacido en una cultura que nos transmite, o la cual nos formamos, nos transmite conceptos, valores, sentimientos, emociones. Y la idea es analizarla desde ahí, pero con una posición o con un posicionamiento crítico también. ¿Qué implica esa mirada crítica? Poder ir desnaturalizando cosas que por ahí son como las aceptamos, como que si fueran naturales o normales, y vemos que desde ahí hay ya que hacer un, no sé si no sería quiebre la palabra, pero sí como un parate, ¿no? Porque muchas veces pasan cosas y las analizamos del sentido común, o las vemos desde el sentido común. Y muchas veces sentido común teñido con muchos prejuicios, ¿no? Esos prejuicios o ese desconocimiento, o ese conocimiento naturalizado. Exactamente. Y quizá el menos común de todos los sentidos sea el sentido común, por el proceso de acostumbramiento. Un trabajo de sociólogos, o sea, que vamos a hacer en esta columna. Y bueno, es un poco lo que creo que venimos haciendo desde los espacios donde estamos, ¿no? De esto de la comunicación popular, del feminismo, ¿no es cierto? Que venimos haciendo, intentando hacer ese trabajo que no es simple. ¿Y cómo ese, cuál sería la clave para como para poder partir en esta columna de género, esta palabra que quizá utilizamos todo el tiempo y nunca nos tomamos un segundo como para decir, bueno, puede que sea esto, esto y esto, porque recién afuera del aire decías este concepto que es, atraviesa ampliamente todo lo que tiene que ver con género, pero tiene una multiplicidad de conceptos muy, muy rico. También aporta eso, esta contemporaneidad que tiene, ¿no? Este pensamiento de época que es el feminismo por algo en particular. Sí. ¿Cuál es esa palabra? Esa palabra que tanto usamos y que por ahí, ¿tanto usamos o no? Hay personas que no sé si la usan, claro. Que es el patriarcado, ¿no? Y ahora la pregunta clásica es, ¿qué es el patriarcado? Bueno, espera, antes de entrar al patriarcado. Ah, ¿no quieres hablar del patriarcado? Sí, voy a hablar, pero me parece que no es un concepto que podamos decirlo y sellarlo. Lo vamos a abrir. Ajá. Pero lo que quería decir, para ir entrando a eso, ¿no? Para poder empezar a deconstruir y resignificarlo, un poco pensaba, para empezar también desde esta realidad, en esta semana hemos tenido como, por ejemplo, si vamos a la realidad y observamos la realidad, hemos tenido dos casos que han sido los más resonantes, como fue el caso de Anaí Benítez, no sé si que fue tratado en los medios, por lo menos en los medios populares, bueno, esta que encontraron su cuerpo, ¿no? Enterrado, esta niña que de 16 años, fue como uno de los casos más nombrados, y el otro, el de Nadia Rojas, que había estado había desaparecido, una niña que se la encontró. Y estando supuestamente tutelada o estando siendo cuidada en una institución estatal, minoridad, volvió a desaparecer, ¿no? Eso por nombrar dos casos que sabemos que la realidad últimamente nos está interpelando todo el tiempo y es un caso cada día de una mujer muerta, una mujer generalmente asesinada, estos femicidios. Bueno, en este caso desaparecida, pero lo más común últimamente son estos femicidios, ¿no? Bueno, esto vendría a ser, quiero traer una imagen, para ir acercándome a lo que es el patriarcado, una imagen que aparece en los medios, que si uno la googlea, está, y yo les recomiendo que la googlee, que es el iceberg de la violencia de género. Sí, la imagen la he visto, sí. Que estuvo circulando por las redes, y yo creo que es, para mí es una imagen icónica muy fuerte, y creo que es bastante clara. Es ejemplificadora, sí. Es muy ejemplificadora, porque me parece que ahí podemos empezar a desanudar el patriarcado. O sea, todos saben lo que es un iceberg o esos témpanos enormes de hielo con los que, por ejemplo, chocó el Titanic, ¿verdad? Exactamente. que se desprendió hace poquito de la Antártida. Exactamente, que sabemos que en el mar aparece en la superficie una parte de lo que es, o sea, lo que vemos una parte y debajo del mar esa parte se reproduce 7 veces. Solamente podemos observar el 10%, 15% de un iceberg en el mar. Exactamente. Me parece que ese ejemplo es muy clarificador en el hecho de lo que es visible y lo que es invisible. En nuestra sociedad podemos ver qué es lo visible. Vemos cómo aparecen estos femicidios. Claro, o esta violencia de género que tiene diferentes matices. Aparece la violencia física, la violencia verbal. Bueno, y como último eslabón, el femicidio. Pero ¿qué pasa? ¿Qué es todo lo que no vemos? ¿Qué es lo que debajo de esa superficie del mar, en todo ese 90 o 85% que no vemos, todo lo que sucedió, lo que fue previo a lo que a eso suceda, que sucede el femicidio, la violencia, el golpe, el grito, la discriminación, humillación, el abuso? Sí. Bueno, ¿qué aparece antes? Aparecen los micromachismos, la anulación, el lenguaje sexista, la invisibilización, la publicidad sexista, ¿no? Esto de vemos en la televisión, si vos cuando empezás a ver estas cosas de cómo es el tratamiento, claro, ¿no? De la mujer en los medios. De la mujer en los medios, el control, la culpabilización, el chantaje emocional, el desprecio, ignorar, la desvalorización, la humillación. Esas son como son, digamos, como acciones o prácticas sociales, esto que hablábamos de poder observar, que hay que empezar a ver que son pequeñitas y que empiezan en cada casa, en cada hogar, en el trabajo, en la calle, con el tema del acoso, con el tema del acoso, el acoso en el sentido de los piropos y todo el acoso callejero, digamos, ¿no? Claro. Que se veía como normal y natural. Sí. Y que en este tiempo se ha empezado a abrir. Bueno, abrir y analizar y hacer, digamos, cuestionado. de que no es algo que nos guste a las mujeres. Claro, por primera vez quizás se puede cuestionar esto cuando se le toma por primera vez se le pregunta a la mujer si le parece algo agraciable para ella ser piropeada en la calle, ni que hablar de que los piropos empiezan en un tono y terminan en otro completamente distinto, normalmente hasta con exhibiciones de cosas por el estilo. Pero una vez que se le preguntó a la mujer si le parecía, le gustaba o no le gustaba, que le dijeron, todas dijeron rotundamente no. Lo que, como vos decís, es una práctica social antiquísima. Me hace recordar a una encuesta que circuló por internet, que estaba dirigida a mujeres, y creo que fue encarada por el colectivo Ni Una Menos, de hecho creo que fue después del primer Ni Una Menos, y que la idea era poder investigar los niveles de acoso que vive una mujer desde esto, desde los más mínimos hasta... y los resultados que daba... Yo la hice, la encuesta era larga, preguntaba muchas cosas, la hice, y la verdad que las mismas preguntas que te hacían darte cuenta que habías vivido distintas situaciones de acoso y que las habías normalizado de tal manera, naturalizado, que no, o sea, conscientemente no las tenés como un acoso, pero a la hora de expresártelo en esos términos te das cuenta que sí. Pero casi esto que estás diciendo... Y es cotidiano, digamos. Esto que estás diciendo, Romy, nos está empezando a pasar con varias cosas. Claro. Esta cuestión de todas las cosas que fuimos naturalizando como normales o como bien, que estaban bien, empiezan a aparecer cuando empezás a mirar un poquito más. Uh-huh. Por ejemplo, nos pasó también con el caso de los abusos, que decíamos, ¿cuál? O sea, en una conversación con un amigo me decía, estuve el otro día en una charla de cuales 5 mujeres, o sea, de 4 me habían contado que se daban cuenta de que todas habían sufrido una especie de abuso en ese sentido. A veces, cuando vos, y yo me di cuenta que yo también, cuando era chica, o sea, vos vas caminando por la calle y el tema, como decía recién Emma, de gente que se para y te muestra sus genitales. Claro. ¿No? Eso es un acoso. Yo no le pido a nadie que me muestre. Se para una persona y te muestra. Y es violento, es violencia. Es una especie de ir sobre vos, sobre algo que vos no querés ver, no, que no has pedido. Sí, sobre tu voluntad. Y esto que acabas de decir es importantísimo, de que cuando uno empieza a hablar con las mujeres, no encontrás mujeres que no les haya pasado al menos una vez. Algunas te dicen, ¿cuándo? ¿Esta semana o este mes? Y cosas por el estilo. Uno de los casos que fue también revelador en cuanto a lo que tiene que ver con los grupos es cuando pasó lo que sucedió con la chica esta de San Juan, que fue abusada por Seaman. Y hablábamos del consentimiento. Exacto. Cuando empezamos a hablar en los grupos de amigos y así comiendo y hablando con amigos, nos empezamos a hablar de que ellas a través del caso pensaban momentos y decían, nos ha pasado esto de tratar de drogarte o algo por el estilo. A todos le había pasado un evento por lo menos una vez en su vida en el que no había quedado claro en el que habían sido abusadas sexualmente. Bien, esto que estamos diciendo, que ustedes aportaron estas cosas que nos están pasando, tiene su base en el patriarcado. Voy a decir un concepto textual, un concepto teórico, pero bueno, también quiero decir esto que decíamos al comienzo, de que existen muchos conceptos de patriarcado, hay algunas cuestiones que son como comunes a todos ellos, pero también de la misma forma que existen diferentes grupos feministas. Claro. Por ahí hablamos del feminismo, decimos. Pero yo creo que está errado, hay que decir feminismos, porque claro, de acuerdo de cómo vos te posiciones, también ahí es como lo vas a ver. Voy a decir este concepto y dejamos picando para seguir abriendo, digamos, el próximo programa. El patriarcado es un conjunto de relaciones sociales que tiene una base material y en la cual hay relaciones jerárquicas entre los hombres y solidaridad entre ellos, lo que les permite dominar a las mujeres. La base material del patriarcado es el control de los hombres sobre las mujeres en la esfera de la producción, negando el acceso a las mujeres a los recursos productivos económicamente necesarios y restringiendo su sexualidad. Si nos ponemos a ver, hay que desconstruir, hay que empezar a hablar de todo esto. Pero sobre todo es un sistema de dominación en donde hay una jerarquía y hay una predominancia del hombre sobre la mujer. Como para empezar... Vamos a dejar esto acá para que sigamos pensando, pero un poco todo lo que fuimos diciendo antes tiene que ver con eso. O sea, todo lo que nos pasa, lo que invisibilizamos, tiene que ver con un sistema de dominación donde hay alguien que domina y un dominante y un dominado o dominada que no está viendo eso. Uh-huh. Ni el dominado tampoco, porque también es parte de ese sistema que también lo preparó de alguna manera cultural, históricamente, para que toma y asume esa posición. Y alguien que está avalando, por otro lado, esa posición. Exactamente. Y ahí hay una pérdida de un montón de cosas, sobre todo la que pierde mucho, es la mujer. Es el que está dominado. Justamente. El que está dominado. Así que bueno, un gusto, contenta de estar acá. Vamos a seguir construyendo. Recibimos, les digo que a todos los oyentes de la radio que quieran aportar, participar, sobre quieran que tratemos algún tema, serán bienvenidos. Muy bien. Así que esto es lo que vamos a estar viviendo una vez cada 15 días en esta columna que va a ser la columna de género que va a llevar adelante Emi. Hoy salen las picudas a las 10. Salen las picudas a las 10 de la noche por la Voces, aquí los 87. Que nos escuchan. Así que bueno, les esperamos. Y bueno, seguramente van a seguir desarrollando el concepto de patriarcado y demás. ¿Cuál es el Pero tema hoy, de hoy? Hoy el tema de hoy tenemos mansplaining. No sé si se pronunciará así. ¿Qué es? Este concepto que viene de la palabra del inglés, que una palabra compuesta de hombre que explica. Cuando los hombres nos quieren explicar, desvalorizando muchas veces y no dando espacio a que las mujeres podamos también desarrollarnos. Ah, mira. Así que bueno, vamos a seguir hablando de eso. Muy bien. Buenísimo. Dale, gracias, Emi. Muy bueno. Bueno, para el cierre también, esta idea de dejar picando también algunas cosas. Nos despedimos hasta mañana. Nosotros a partir de las 18 horas estaremos aquí en La Rosca de la Tarde. Mañana tempranito, no se olvide, también estamos con noticias en Noticias con Mate desde las 8 de la mañana. Un saludo, Emma. Hasta el próximo jueves, Hasta el próximo jueves, listo. Y bueno, nosotros también nos vemos el otro jueves. Emi, quédense, hoy salen las picudas a las 10 de la noche. Chau, Cuni. Y gracias por haber operado el día de hoy. Gracias a la señorita Cande Winter que nos hizo la producción. Así que nos vemos, bueno, mañana a la mañana el noticiero de la mañana y mañana a la tarde La Rosca de la Tarde.